exactamente. Ahí ha estado toda la autogestión de la cumbre de los pueblos, que gracias al esfuerzo de las organizaciones sociales ha sido posible. Y también con un actor fundamental, que ha sido la Universidad Nacional de Cuyo, que también gracias a ese compromiso es posible esta cumbre de los pueblos, porque se está llevando a cabo en la Facultad de Artes y Diseño, y es por eso estamos en compañía del secretario de Gobierno de la Facultad de Artes y Diseño, Pablo Tornello. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, Pablo, un gusto. Muchas gracias por acercarse para introducir lo que tiene que ver con la jornada del día de hoy. Bueno, Pablo, ¿cómo se viene esta cumbre? ¿Cómo ha sido la organización? No, creo que se viene muy bien. La organización ha sido, digamos, interesante. Nos pusimos a trabajar con los compañeros y básicamente nosotros lo que se llama Cultura, Universidad y Política, en el cual embarcamos esta actividad porque nos parecía fundamental generar un espacio de participación, teniendo en cuenta de que la cumbre social no se realizaba por motivos que no compartimos, obviamente, como facultad. Entonces, nos pareció importante generar la posibilidad de que el espacio estuviera abierto, porque somos una universidad pública, gratuita, inclusiva, participativa. Y bueno, entonces nos pusimos a trabajar en conjunto con los compañeros para generar esta posibilidad acá en la facultad. Decir que hay un espacio espectacular, estamos muy cómodos y cómodas, toda la que estamos llegando, la gente que se está acreditando, y hay realmente una muy buena infraestructura para poder llevar adelante esta jornada larga que va a tener mucho debate y va a tener la confluencia de muchísima gente. Pablo, inevitable es preguntar la reacción del resto de las facultades aquí dentro de la ciudad universitaria cuando Artes decidió albergar la cumbre. Bueno, mira, no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Realmente nosotros dentro del universo de la universidad somos la única facultad disonante, digamos, dentro del esquema general, es la única facultad que no ganó Cambiemos. Así que nosotros no hemos tenido ningún tipo de objeción, ni por una cosa ni por la otra. Así que generalmente nosotros, teniendo en cuenta la autonomía universitaria, nos ponemos a trabajar en las cosas que creemos que tenemos que trabajar desde lo académico fundamentalmente y desde lo político también, porque esto es un espacio que también se abre a la política. Pablo, primero agradecerle la hospitalidad al colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que vamos a poder transmitir todo lo que ocurra hoy aquí en esta Cumbre de los Pueblos. ¿Hay alguna otra universidad de algún otro lugar del país o de otros países que invitadas o que se está por acreditar aquí para que ustedes puedan tener también un diálogo entre ellos? Mira, todavía nos dijeron que sí iban a participar gente de la Universidad de San Juan, que iba a venir gente de otros lugares, pero todavía no tenemos nada en concreto. El día es largo, creo que puede llegar a venir gente. También creemos que ha habido todo un trabajo por parte del establishment para descifrar cualquier tipo de participación en este tipo de actividad, o sea, desde la invisibilización de la cumbre hasta la estigmatización, que se dio. Me han hecho notas y por ahí me decían: ustedes están organizando la contracumbre. No, nosotros no estamos organizando una contracumbre. Nosotros estamos organizando la cumbre de los pueblos, que era la cumbre social que debía organizar el gobierno. Nosotros somos también parte del Estado. Así que nos parece. Por eso te digo que ha habido un esquema de invisibilización importante. Pero lo mismo, la participación y la convocatoria es interesantísima. Si ustedes van afuera ven que hay muchísima gente, está llegando gente. Creo que va a ser una jornada linda, productiva, y que se va a mantener vivo ese espíritu con el que tenemos que trabajar para defender las cosas que nos interesan dentro del esquema de la patria grande. ¿Cómo interpreta usted que no estemos incluidos en la organización del Mercosur? ¿Qué pueden hablar los presidentes sin tener en cuenta los temas sociales que se van a discutir hoy acá? ¿Cómo es que se van a poner de acuerdo en temas de aduanas nada más, en temas económicos? Económicos, justamente. Yo creo que esa es la tendencia, desgraciadamente, mundial, internacional, y que han estado haciendo un trabajo durante mucho tiempo para dejar fuera de agenda los otros tópicos que a nosotros sí nos interesan desde el punto de vista humano. Ellos se quieren poner de acuerdo en eso, en hacer negocios, en hacer otro tipo de cosas, que no es que no sean importantes y que no sean necesarias dentro del esquema uno también tiene que poner los pies en la tierra y saber que tenemos que producir cosas, que tenemos que vender cosas, que tenemos que integrarnos, pero con una mirada distinta. Nosotros, me parece que esto es fundamental, porque nosotros ponemos como eje y como centro el hombre, no el negocio, no el dinero, digamos. Por eso me parece que es muy importante seguir trabajando en este tipo de cosas para que el tema económico se humanice, o sea, y que esté al servicio de la gente, no al servicio del capital. Es increíble, porque esto que usted acaba de decir contradice a lo mejor esta soledad que tiene la Facultad de Arte y Diseño con respecto a las demás facultades de la Universidad Nacional de Cuyo. Acá hay mucho trabajo teniendo en cuenta los aspectos sociales, está ciencias políticas, filosofía, y sin embargo, por una cuestión de que se prioriza una posición política, partidaria más que nada, más que política, no participan de esto. Es raro, ¿no? Esto a título personal, digamos, ¿no? Lo digo a título personal, qué sé yo. Muchas veces nosotros nos preguntábamos dónde estábamos en los 90 cuando pasó lo que pasó con el menemismo. ¿Qué pasó cuando privatizaron YPF? ¿Qué pasó cuando privatizaron aerolíneas? En esa época nosotros tendríamos, qué sé yo, 30 años, y yo muchas veces me quedé pensando qué nos pasaba. Y bueno, estábamos justamente muy preocupados en vivir, en conseguir la comida, en trabajar, qué sé yo, y pasó lo que pasó, y de alguna manera ahora está pasando lo mismo. O sea, la gente está ocupada en otras cosas, pensando otras cosas, y desde el establishment se invisibiliza el problema. Entonces hay temas que no están en la agenda, que la gente no lo tiene como prioritario y que desgraciadamente van a marcar el futuro de hasta de sus hijos, con respecto a los endeudamientos, a ese tipo de cosas, y no se toma la real conciencia. Por eso digo que los presidentes seguramente van a trabajar sobre una agenda que esté basada en lo económico, en lo comercial, en el tema de aduanas, que son temas importantes que hay que tener en cuenta, obviamente, pero tiene que ser una visión integral de la vida, porque nosotros no somos seres económicos, somos seres sociales y que tenemos derecho a vivir con dignidad. Pablo, hay un camino que se viene haciendo entre la universidad y las organizaciones sociales, quizás desde los proyectos de extensión, hay un acercamiento ahí. ¿Cómo considera ese vínculo en relación a esta cumbre? Bueno, el vínculo está, justo también hay que reconocer que nos ha tocado el receso, que no es la mejor época, digamos, como para armar un esquema de movilización y de participación más fluido, o sea, eso también es cierto, que la cumbre en otro momento hubiese tenido muchísima más participación por parte del alumnado y de otras facultades. En eso nosotros, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Políticas, tenemos una actividad bastante fluida con la misma Secretaría de Extensión. Lo que pasa que, bueno, justo cae el receso y eso de alguna manera ha significado una imposibilidad de conectarse. Y los programas de extensión, como vos decías, se llevan a cabo. Nosotros, por ejemplo, en el territorio tenemos un trabajo bastante profundo, como facultad. Nosotros tenemos, qué sé yo, trabajo en La Valle, en Alvear, en San Rafael, en el Valle de Uco. En distintos departamentos tenemos un trabajo sólido. Hemos abierto el ciclo básico de artes visuales en La Valle este año. Tenemos talleres en distintos departamentos, tenemos muestras, o sea, trabajamos en forma así, porque creemos que la universidad tiene que también integrarse al territorio y facilitar el acceso a gente que no puede llegar acá. O sea, es un esquema y una visión política que tenemos desde esta gestión, de la gestión del profesor Brayak y Sarale, así que estamos consustanciados en eso y trabajando en esa dirección. Pablo, volviendo al tema de la situación que se da en particular, donde el Estado, el gobierno argentino decidió no apoyar esta cumbre y por lo tanto se hace de manera autónoma, va a haber una voz disonante en la cumbre de los presidentes, que es la de Bolivia, que es la de Evo Morales, que tenemos entendido que por problemas de agenda no va a pasar hoy por aquí, pero sí se va a llevar las reivindicaciones y los planteos para llevarlo a la cumbre del presidente. Confírmenos esto, Pablo. Sí, eso es lo que se está planteando desde la organización, trabajar en ese sentido, elaborar el documento que seguramente se le alcanzará al presidente de Bolivia mañana para que lo eleve en la sesión de cierre de la cumbre del presidente. Y creemos que es importante. A nosotros nos parece que es hasta una torpeza no abrir el espacio a esto, porque en verdad son temas que hay que discutir, que hay que hablar, que hay que trabajarlos, porque verdaderamente acallar una voz puede no escucharse, pero eso no quiere decir que no pase lo que tiene que pasar. Hay que decir también que hoy, estos días, digamos, y mañana particularmente, que se van a hacer presentes los presidentes en la cumbre oficial, es un escenario bien complejo, ¿no? Recordemos, un Temer golpista institucional en Brasil, que desplazó a Dilma, de Mauricio Macri podemos hablar en abundancia, de hecho cada mañana en nuestro programa lo hacemos en cada uno de los momentos que es necesario hacerlo. Un presidente de Paraguay representante del agronegocio y un presidente de Uruguay que va a ser homenajeado esta tarde en otra facultad, casi como una provocación, diríamos, así al menos algunos tenemos la lectura, sabiendo que se está efectuando la cumbre de los pueblos justamente aquí en Arte y Diseño. Así que un escenario complejo desde el punto de vista de lo que hoy es hoy el Mercosur, con una Venezuela proscripta además, ¿no? No, y esos son temas que nosotros me parece que tenemos que analizar y desmenuzar, porque realmente son enriquecedores a la hora de tomar una posición, de elaborar conclusiones y de ver cuál es la línea de acción. Este ciclo que nosotros hemos empezado de cultura, universidad y política un poco nace de la necesidad de hacer otra cosa más allá de quejarnos. Nosotros veíamos a principio de año que veíamos que pasaba, qué sé yo, un tema con la cultura en la provincia de Mendoza, o pasaba con los maestros en Buenos Aires, y entonces hacíamos un comunicado en el cual decíamos que la Facultad de Arte y Diseño ve con preocupación lo que está pasando acá. Entonces dejamos de ver con preocupación y tratamos de generar un espacio para ocuparnos, digamos, de las cosas que creemos que no están bien, más allá de poder hacer nuestras declaraciones en los medios de la universidad. Y por eso armamos este ciclo. Nos parece que es interesante generar ese espacio de participación y abrir la facultad y abrir la universidad a que haya otras voces donde se planteen otros temas y donde se discutan cosas que son del interés de la gente común, de la gente de a pie, de la gente que vive y que le pasan cosas todos los días. Bueno, Pablo, le agradecemos muchísimo toda la disposición y toda la disposición también en cuanto a la transmisión. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias por venir. La facultad está abierta. Nosotros hemos armado un esquema de comunicación nuevo este año y que esperemos que estén en contacto con los chicos que están trabajando ahí para que tengan la información fresquita todos los días de lo que pasa.